deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se intenta de nuevo volver a empezar. Yo con mucho gusto, don Rogelio, si yo sé que la policía tiene que resguardar el orden, pero... ¿Qué le digo? José no está y en cualquier momento tiene que llegar, eso sí. Esté o no esté José, yo tengo que revisar, ¿entiendo? Bueno, déjeme pensar qué hacer. Ah, ya sé. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si apenas llega José, yo lo voy a buscar a usted para que ustedes conversen? ¿Qué va, mijo? Así no son las cosas. ¡Ve! Todo se arregla, ya llegó José. Buenas. Ay, Beto, perdona el atraso. Ajá. ¿Y esa sorpresa, Rogelio? ¿Qué, viene a tomar un trago conmigo? No. Ando buscando a un hombre. Es muy peligroso. Necesito ver el registro del hostal y hablar con los clientes también. Ay, Rogelio, el último lugar donde se escondería un delincuente es aquí. Pero no se preocupe. Por supuesto que puede ver el registro. Ah, bien. A ver, mire. Aquí todo está en orden. Uh-huh. Como puede ver, solo tengo dos agentes de ruta. No, yo ando buscando a un hombre extranjero, unos 50 años, delgado, como moreno. Bueno, con mucho gusto se los llamo si quiere. Venga. Si quiere hablar con ellos, no hay problema. Bueno, tendrá que levantarlos, si ellos se molestan. La verdad, no es necesario, espere. Si usted dice que los clientes que tiene son ruteros... Claro que sí, está el de la leche y el del jabón. Mire, con la nueva ley, yo estoy a derecho. Dejémoslo así, don José. ¿Ah? Ay, disculpe, un día de esto nos tomamos ese trago. Eso. Buenas noches. Buenas noches. Ah, Rogelio. Según él, yo voy a complicarme la vida teniendo gente sin papeles en esta época. ¿Por qué vos no le dijiste? Beto. Beto, ¿qué te hiciste, muchacho? ¡Beto! ¿Pero dónde te metiste? ¿Quién está ahí? ¿Pero qué pasa aquí? ¡Alberto! ¡Alberto, quién es este señor! Es que viera, es que lo que pasó, el asunto es... Usted me va a explicar bien por qué está este hombre aquí. Es que ayer, cuando usted se fue a la ciudad, en ese momento... Entonces... No puede uno dar media vuelta porque ya está el bombazo. Por favor, baje la voz, que al señor le va a doler la cabeza. Uno trabaja años en un negocio para que después venga un mocoso y le eche todo a perder. José. Usted sabe lo que hubiera pasado si el policía encuentra a este fugitivo. Es que como usted no estaba, entonces Elena me dijo... Elena, ¿qué tiene que andar Elena mandando en mi negocio? Era una emergencia. No, mi abuela entonces fue no la que... No meta a la vieja en esto. Es una estupidez exponerse así por una persona que tal vez es un delincuente. Y tal vez no. Ay, con usted no se puede hablar. ¿Acaso se le olvida de dónde vino usted? Su propia historia. Permiso. Yo aquí estoy haciendo el tonto. Mejor me voy para la casa. Pero ¿yo qué hago? Hable con la abuela. No, hable con Elena. Pero... Diga. Por favor, ¿con Elena? ¿Soy yo? Mire, me estoy enterando de que usaron el hostal sin mi permiso. Ay, José, mire, discúlpeme. Es que ayer teníamos una situación complicada. No quiero discutir con usted. Solo para avisarle que mañana tienen que resolver este asunto. Buenas noches. José. Uy, ¿y ahora qué hago? Basta con tener la vida medio arreglada y vienen los problemas. Voy a tener que educar mejor a este muchacho. Claro, como está tan joven, cree que la vida es una tómbola, que uno tiene que andarse haciendo cargo de los problemas de los demás. Como si no tuviera unos suficientes problemas con los de uno. Yo no tengo por qué cargarles con mis problemas. A ver, José, siéntese un poco. A ver... Venga, así está mejor. Mire, por culpa mía les puede pasar algo. Yo no debería estar aquí. ¿Cómo se le ocurre? Por nada del mundo lo echaría al monte, así como está. Si no son los soldados, son los coyotes los que van a terminar con usted. A ver, tómese la sopa, debe cuidarse. Le agradezco su apoyo a la causa. Yo de guerras y de guerrillas nada entiendo, mijo. No, pero yo pensaba que... No, de política no sé nada. Es la ley de la vida, la ley de Dios. Por eso, ayudar al débil. Usted me ha salvado. Si no fuera por usted, yo le voy a agradecer de por vida que se haya arriesgado por mí y el ejército allá afuera buscándome. ¿Cómo voy a poder pagarle tanto? Ya va a ver. La vida siempre da una oportunidad. Si no es conmigo, es con otro. Si no es conmigo, es con otro. La vida siempre da una oportunidad. ¿Cómo pude olvidarlo? Tanto tiempo ha pasado. Ese hombre no está nada bien. Perdóneme que le venga a enredar la vida. Yo no debería estar aquí. Usted no está nada bien. El que tiene que pedirle disculpas soy yo. No. A veces uno dice burradas porque no piensa. Mire, tómese estas pastillas. Es que dice la señorita Elena que la tos no es de píldoras. Parece que se me quebraron unas costillas en la caída. A ver, tómese esta agua. Gracias. Lo voy a tranquilizar. Despacio. Eso. Eso. Y dígame, ¿cómo vino a parar usted aquí así? Se nota que es una persona de campo. Si usted supiera. Hace días que la vida no se me quiere acomodar. Si no hubiera sido por esa maldita inundación. Se me escapa. No logro alcanzarlo. Déjelo ir. Se va a caer en la corriente. No, si no lo alcanzo, ya no lo vemos más. Al menos se salvó la gente. Eso es lo que importa. ¿Qué es lo único que nos queda? ¡Cuidado! Por poco se lleva el agua. Gracias a Dios, ya vienen por nosotros. Todo lo perdimos. Ni al puerquito logré salvar. Desde ese día, la vida no se me ha compuesto. Bueno, al menos se salvó la gente. Sí. Ya va a ver. La vida se le va a enderezar. Venga, levántese. Usted no puede dormir aquí. Venga. Eso. Gracias a Dios, José le permitió quedarse en el hostal. En unos días nos lo llevamos para el albergue en Ciudad Frontera. Es una suerte que José haya cambiado de opinión. Si no, la cosa se hubiera complicado. ¿Y nosotros? ¿Vamos a ir al bar esta noche? Y tal vez, no sé, después podemos... Mi amor, se te olvida que hoy tenemos reunión en la Casa Cural. Yo creo que vamos a tener que dejar el plan para otro día. Uy, está bien, hablamos. Usted la andaba buscando. Ay, ¿cómo está? No es que yo quiera ser bocona, pero ando muy asustada con ese fugitivo suelto. Ay, en estos días ya no se puede tener paz. Usted sabe que mi casa colinda por detrás con el hostal, ¿verdad? No todo el mundo tiene la suerte de tener buenos vecinos. Vieras que hace unos días escucho ruidos ahí, donde da el patio, precisamente. ¿Y no será que estará metido? Vieras a mí el miedo que me da. ¡Ay, Dios, es grande! Ay, déjemelo a mí. Vamos, que no hay tiempo que perder. Ay, sí. A este lo atrapo yo. Ay, sí. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos.